Bienvenidos aquí a la segunda hora de estos los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. ¿Cuál será el lugar número uno? Lo conoceremos al final del conteo. Ahora vamos con el lugar número 19, entrada en cartelera. Fue escrita por el rey del pop en 1995 como parte de su álbum History. Earth Song cuestiona cada mal que el ser humano ha infringido al planeta, desde el daño a los océanos hasta las consecuencias de las guerras, pasando por la deforestación, cambio climático y la falta de respeto por la misma. Una canción con la cual quiso concientizar a todo el mundo sobre lo que nos espera a futuro si continuamos haciéndole este mal al planeta que habitamos. Una canción perfecta para el evento que se inició el pasado 21 de octubre en Cali, la COP16. Aquí está en el 10, Michael Jackson y The Earth Song. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? 9. Para Dr. Alban y Let the Beat Go On en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos más canciones con historia. Esta balada del 93 es un profundo reflejo de la búsqueda de la normalidad tras la pérdida. Simon Lebon se inspiró en sus experiencias personales y su melodía resonó con muchos que enfrentaban la tristeza, consolidando a Duran Duran como un pilar del rock de los años 90. Recordemos que en el 85, Duran Duran contribuyó con la canción A View to a Kill a la banda sonora de la película de James Bond, convirtiéndose en la única canción de la serie en alcanzar el número uno en listas de Estados Unidos. 8 esta semana, Duran Duran y Ordinary World. today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow. Magic in your eyes, I hear the magic in your Abracadabra, 7 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos. Más canciones con historia. Stevie Wonder, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Morris, nació el 13 de mayo de 1950 en Michigan. Wonder nació prematuramente, lo que resultó en una condición llamada retinopatía del prematuro, dejándolo ciego desde poco después de su nacimiento. A pesar de esta adversidad, mostró un talento musical prodigioso desde una edad temprana, aprendiendo a tocar varios instrumentos, incluyendo el piano, la armónica y la batería. 6 esta semana, Stevie Wonder y Superstition. Believe in things. 5. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Para Bonnie Amy, Daddy Cool en la FM, la radio de los clásicos. Estás oyendo los 20 super clásicos. Yo soy Tuto Castro y continuamos con más canciones con historia. Pink Floyd es una banda británica de rock formada en Londres en 1965, conocida por su música psicodélica y progresiva, así como por sus letras filosóficas y sus elaborados espectáculos en vivo. La formación original incluía Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Inicialmente, Pink Floyd ganó popularidad en la escena underground de Londres con su sonido innovador y experimental. Sin embargo, el comportamiento errático de Barrett, causado por el consumo excesivo de drogas, llevó a su salida de la banda en el 68. Fue reemplazado por David Gilmour, que se convirtió en el guitarrista y vocalista principal. 4 esta semana, Pink Floyd y la canción Another Brick on the Wall. We'll be right back. Adictos de la FM 98.5, les tengo en este sábado de clásicos una invitación muy especial. Sí, desde ya, Clase Adictos, para que estén muy pendientes, porque una actividad que se estará realizando con una marca que está en nuestra ciudad y que quiere que ustedes la conozcan. Sí, hablamos de Mundo Único y con nosotros se encuentra Carmen Brand, directora de Mercadeo. Carmen, bienvenida a la FM. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte acá. Muchas gracias, Pipe. El placer es mío. Gracias por la invitación a esta maravillosa ciudad, a esta maravillosa emisora. Estamos felices de estar aquí, fortaleciendo nuestra presencia de marca en esta ciudad en la cual existimos hace 15 años, pero tenemos una nueva noticia y es la apertura de una tienda con formato burbuja en el centro comercial Mall Plaza. Hace 8 días aperturamos nuestra burbuja, pero hoy hay un evento muy especial que es la presencia de nuestra marca en una pasarela de marcas del mall. Entonces todos súper invitados a que nos acompañen el día de hoy a las 5 de la tarde. Bueno, Carmen, están haciendo como esta apertura en Mall Plaza hace cuántos años ya en nuestra ciudad, y cuéntanos un poco de la historia precisamente de Mundo Único, que viene entonces a hacer esta apertura, pero que ya lleva, como bien me lo decías anteriormente, ya bastante tiempo en Cali. Como marca en Colombia existimos hace 28 años, en Cali precisamente existimos hace 15, sí. Y en este centro comercial Mall Plaza existimos hace 8 días, por eso queremos hacer este nuevo lanzamiento. Estamos en este momento ubicados en Chipichape, en Palmetto. Tenemos nuestro outlet, pero hoy queremos anunciarles el fortalecimiento fortalecimiento de nuestra marca en la ciudad con la burbuja en Mall Plaza. Bueno, y con esta actividad que ustedes van a realizar hoy, este desfile, tendremos también como esa conexión especial para los oyentes de la FM, los que puedan asistir no solamente al desfile, sino que ya quieran conocer un poco de la marca como tal, a dónde deben dirigirse, y hablemos un poco si se tiene algún tipo de descuento especial para cada uno de ellos. Pipe, sí, a todos los que nos estén escuchando, primero pues gracias por estar conectados, a todas esas personas oyentes de la FM, quienes vayan a nuestros puntos de venta y referencien que nos escucharon en la FM, van a tener un 5% de descuento extra sobre unos descuentos en los cuales ya se encuentran las tiendas por motivo de nuestro aniversario. Estamos ubicados en la burbuja de Mall Plaza, P13M, piso 2. Bueno, ahí ya nuestros clasiaditos están atentos y pendientes, entonces recuerde que pueden hacerlo. ¿Desde qué horario pueden llegar ellos ahí a Mall Plaza y hacer, como quien dice, esta participación no solamente en el desfile, sino en el descuento que estás entregando, Carmen? Desde este momento, nuestro interés es que conozcan esta marca maravillosa. Nuestro propósito es que todas las personas de Cali y los que estén de visita también conozcan nuestra marca, conozcan todo este maravilloso portafolio que tenemos dedicado a los hombres que buscan comodidad y confort. Tenemos muchas categorías, como la ropa interior, en lo cual somos especialistas. Tenemos ropa deportiva, tenemos ropa de playa, ropa casual, tenemos una línea hogar recientemente abierta muy linda. Entonces los invito especialmente a los hombres, pero también a las mujeres regaladoras, a que nos visiten para que encuentren este maravilloso portafolio. Bueno, además que escuché que los boxers son avalados por un urólogo y ayudan a prevenir enfermedades íntimas masculinas como varicocele, espermatocele e hidrocele, así que por ese lado ustedes van a asesorar de una manera muy directa a cada una de las personas. ¿Cómo hacen para encontrarnos a través de redes sociales, encontrar a Mundo Único? En Instagram nos pueden encontrar como Mundo-Único, en Facebook estamos como Mundo Único y nuestra página web es www.mundounico.com.co. Bueno, Carmen, la invitación para los oyentes de la FM para que entonces hoy no se pierdan este desfile y también los estén visitando constantemente en este nuevo local que ustedes tienen en Mall Plaza. Oyentes de la FM, los invito no solo a que nos visiten en Mall Plaza, también tenemos en Chipichape, en el local 4121, una gran tienda para ustedes donde van a encontrar esos asesores expertos en comodidad que los van a asesorar con todo el conocimiento, con todo el amor, para que seleccionen la ropa interior de los hombres como debe ser, porque como bien lo decías, Pipe, nuestra copa tipo suspensorio del boxer está diseñada para prevenir enfermedades íntimas masculinas. ¿Por qué? Por el confort que brinda la copa y por las propiedades y características de la tela. Bueno, ya saben, clasiadictos, Mundo Único llega con otro nuevo local a nuestra ciudad, Mall Plaza. Hoy actividad en el previo a lo que serán estos 28 años que ustedes están ahí y también van a estar participando en la COP, ¿cierto? Sí, Pipe, nosotros somos Empresa B. Te cuento acá, pues, entre otras, que solo somos 3 empresas del sector textil certificadas como B, donde generamos triple impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía. Entonces vamos a ser parte del stand que tiene Empresas B en la COP. Mañana estaré allá entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, esperando que también nos visiten por allá y les cuento cosas interesantes que hacemos desde el punto de sostenibilidad de la marca. Bueno, perfecto, Carmen, muchas gracias por esta invitación, gracias por estar en la FM. Gracias a ti, Pipe, gracias a la FM. Número 3. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. I split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without

pido. Dos esta semana para Juanes y adiós. Le pido en los 20 superclásicos es el momento de presentarles el lugar número uno. Es un himno y un fenómeno cultural que marcó un antes y un después de la industria musical. Thriller, el cual esconde varias curiosidades. Por ejemplo, Michael estuvo a punto de destruir la cinta debido a las creencias religiosas de su familia. Es por eso que al inicio del video abre con una leyenda haciendo referencia a que solo es entretenimiento y que no apoya ninguna creencia ocultista. Otro dato curioso es la voz terrorífica que narra el final de la canción. Es la del actor Vincent Price y fue uno de sus últimos grandes proyectos antes de morir. Aquí está en el lugar número uno, Michael Jackson y Thriller. We'll be right back.